pájaro cantor estaba preso en una jaula que colgaba fuera de la ventana de una cabaña. Tenía una hermosa voz, pero a diferencia de los otros de su especie, solo cantaba al caer la noche. Ya sabéis, amiguitos, amiguitas, que los pájaros habitualmente cantan de día. Una vez, cuando estaba cantando, un murciélago voló y se colgó de los barrotes de su jaula. ¿Por qué cantas por la noche y permaneces silencioso todo el día, cuando otros pájaros como tú cantan durante el día y permanecen callados por la noche? No lo entiendo, no lo entiendo. Tengo una razón muy buena para hacer lo que hago, dijo el pájaro tristemente. Bueno, una razón muy buena, entonces por favor dime qué razón es esa, preguntó el murciélago. Cuando yo era libre de volar por donde yo quería, cantaba todo el día, dijo el pájaro. Un día, un cazador de pájaros me oyó y vino a buscarme. Colocó su red y me capturó. Es él quien me tiene encerrado en esta jaula. Perdí mi libertad por cantar de día. Ahora solo canto cuando estoy escondido en la oscuridad. ¡Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi! Ya, me parece, dijo el murciélago, que si hubieras pensado en ello cuando eras libre, ahora no serías un prisionero.